Bien. Proponiéndome andar con cierta agilidad para no ser monótono y detenerme en las cosas excesivamente, voy a hablar de la virtud de la justicia, porque es la primera que Santo Tomás trata al tratar de las virtudes morales, y porque, como vamos a ver enseguida, la justicia, que es un término que sugiere unas divisiones, hay una serie de tipos de justicia, ¿no? Y en estas divisiones de la justicia, que toma de Aristóteles, surge el concepto de lo que llama justicia legal Santo Tomás, que, de la que dice que es como una virtud general, una virtud que penetra y causa el ejercicio de todas las otras virtudes morales, de la templanza y de la fortaleza, y en el sentido en que sin rectitud de virtud moral, tampoco el juicio de la prudencia es recto, pues es la virtud necesaria para que se tenga una orientación sana en el juicio práctico y para que se ejerciten todas las virtudes morales, sin excepción, la justicia que llama legal. Y por otra parte, si se comprende bien lo que Santo Tomás dice sobre este punto, y si se comprende además en qué sentido muy profundo la justicia legal, precisamente, más perfecta y suprema, es la virtud de la religión, que es una virtud moral, y es la suprema de las virtudes morales, y es la suma justicia, pero que no es una virtud teologal, veremos por qué. Esta virtud de la justicia, que es la religión, si se estudia bien en Santo Tomás, se comprende que coincide muy, muy ciertamente, sin duda ninguna, con el concepto bíblico de la justicia como santidad. Ahora, como que siguiendo una tendencia que el padre Orlandis ya en su tiempo denunciaba y que ha estropeado muchísimas formaciones del clero y de hecho mucho daño, el gusto que hay de encontrar contrastes y contrastes insalvables y suponer que los doctores de la Iglesia tal o cual, sobre todo los escolásticos, abandonaron los conceptos bíblicos e interpretaron la vida cristiana según conceptos filosóficos griegos. Entonces suele suponerse que los conceptos escolásticos de la virtud de la justicia no tienen conexión ninguna con el concepto bíblico del hombre justo. Y si se estudia bien, me parece que lo podremos hacer ver con unos cuantos textos muy obvios, veremos que esto no es así, no es así. Yo pienso que no solo los escolásticos, sino los santos padres, porque la incorporación de la doctrina griega de las virtudes de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que están en Aristóteles y en Platón, como interpretación de la vida cristiana, pues es algo que está en San Agustín y en San Gregorio Magno, todos los padres griegos y latinos. Y como vamos a ver, hay una perfecta armonía de estas verdades de orden natural y las verdades reveladas que las asumen y las elevan. O sea que comenzaremos hablando de la virtud de la justicia en sentido tal como la ve una filosofía moral asumida, que asume conceptos filosóficos griegos, para estudiar la virtud de la moral infusa, la virtud cristiana de la justicia en su plenitud, y ver que tiene su consumación, su plenitud en la religión, en la santidad. ¿En qué sentido se puede denominar santidad o la totalidad de la vida moral? La justicia, decían los clásicos, también los juristas romanos, es una voluntad constante y perpetua de atribuir a cada uno su derecho. Toda virtud es un hábito arraigado, una disposición permanente. Y la justicia es la suprema de las virtudes morales. Voluntad constante y perpetua, porque la justicia de suyo no perfecciona, directamente, vaya, no está consistiendo en perfeccionar los apetitos sensibles, irascibles o concupiscibles, sino el apetito racional, el centro de la vida humana, la voluntad. Y nos encontramos con que en esta definición la virtud es el hábito arraigado permanente de querer dar lo suyo a todos, dar a cada uno lo suyo. Nos encontramos con que sale la palabra ius, el derecho, que es lo que es el objeto de la justicia. Por eso Santo Tomás, antes de hablar de la virtud de la justicia, va a explicar qué es el derecho, qué es el derecho. Esto que el justo tiene voluntad permanente de respetar el derecho. Yo no me voy a entretener en cosas técnicas de todas las aclaraciones que hace dialogando con los juristas del Corpus Juris Civilis, ¿no? Sino anotar lo esencial para que comprendamos qué es la justicia. El derecho, dice Santo Tomás, es el objeto de la justicia, es lo que es una cosa congruente, adecuada, una cierta igualdad o proporción, es lo decente, lo que debe ser en la relación entre una persona y las otras personas y Dios. Toda persona, por serlo, está referida a las otras personas, las creadas y a Dios. Y esta respectividad adecuada, esto congruente, cómo debe ser la manera de encararse unas personas con otras, esto es el derecho. Es propio de la justicia ordenar el hombre en lo que se refiere a otro, pues importa cierta igualdad, en el sentido que vamos a ver ahora. Justo es lo ajustado, lo ajustado al otro. Las otras virtudes perfeccionan a un hombre solo en lo que le conviene a él en sí mismo. Pero la justicia mira esta adecuación por comparación a otros. Se dice que es justo en nuestro hogar aquello que responde según una cierta igualdad o congruencia, diríamos, adecuación a otro. Por ejemplo, recompensar o dar merced de vida con un servicio prestado. Así pues, algo se dice justo en cuanto tiene una rectitud de la justicia, es la rectitud de la justicia, a lo cual se termina la acción de la justicia como virtud. En las otras virtudes no se determina algo recto, sino en cuanto que se obra de algún modo por el operante. Las otras virtudes es el modo de obrar dentro de la gente lo que determina la virtuosidad. Por eso el término medio de la templanza y de la fortaleza es un medio, diríamos, subjetivo, sí, un medium rationis, sino medium rei. Es un medio comensurado por lo que cada uno sabe de sí mismo. Esto es notabilísimo. Pero no así en la virtud de la justicia, porque el medium de la virtud de la justicia es un medium objetivo, es una alteridad de relación a otro. Esto, que es el derecho, tal como lo va viendo Santo Tomás, es una relación, un orden interpersonal. El derecho es una relación interpersonal. Lo justo, que es el objeto de la justicia, el ius, es una relación interpersonal conveniente a la naturaleza de los hombres. Esto es el derecho, dice. La justicia, por encima de las otras virtudes, se determina un objeto que es llamado justo, un objeto que está, diríamos, no determinado por la subjetividad, por el modo de ser de la gente. Quiere decir, un hombre será templado a su manera. Depende de que necesite comer más o menos, en la gula, un hombre comerá mucho y no será goloso. Otro tal cosa, etcétera, así sucesivamente, ¿no? Cada uno tiene su manera singular, casi irrepetible, de ser templado o de ser fuerte. Es curioso esto, así lo utiliza Santo Tomás. Por eso se necesita la prudencia. Pero la justicia, aunque en el modo subjetivo también cada uno tiene, diríamos, su propio talante, en cuanto que la justicia debe imperar y penetrar en la fortaleza, la templanza, etc. Pero lo que es el objeto de la justicia es algo determinado, es una cosa que es una relación entre un hombre y un otro, y un hombre y Dios, está determinado en sí mismo, trasciende, diríamos, la vida individual de cada hombre como individual. Por esto se determina un objeto, secundum se, un objeto en sí mismo, que llamamos lo justo. Y esto es el derecho, este objeto que llamamos lo justo, esto es el derecho. Por esto el derecho es el objeto de la justicia. Y ahora viene un texto que a mí me parece muy importante, que es el siguiente. Es importante filosofía jurídica, ¿no? Cuando nosotros hablamos del derecho, modernamente, solemos hablar de derechos subjetivos, que son la facultad que tiene uno de reivindicar su derecho, y hablamos de derecho objetivo, ¿no? Y pensamos el derecho objetivo en general como un conjunto de normas, ¿no? Derecho objetivo, ¿eh? Pues, según Santo Tomás, la cosa va así. Así como en una obra de arte, una cosa producida por arte, tiene que haber un cierto concepto en la mente del artífice que preexista a modo de regla del arte, así también de aquella obra del justo que determina la razón, tiene que preexistir una cierta ratio en la mente, una enunciación conceptual, diríamos nosotros, como una regla de la prudencia. Si esto se pone por escrito, se llama ley. Y por eso la ley no es el derecho mismo, hablando propiamente, sino aliqualis ratio iuris. Es decir, las legislaciones, sobre todo las escritas, son un juicio práctico acerca de lo que es derecho. El derecho esencialmente, el derecho que es el objeto de la justicia, son las relaciones interpersonales. Y las leyes dicen acerca de estas relaciones interpersonales. Esto es muy importante. Porque visto así resulta una cosa enseguida muy sencilla. El derecho natural, aunque por la natural sindéresis surgirán unas enunciaciones prácticas, enunciativas, que dirán, debes respetar la vida del prójimo, debes respetar tal cosa, tal otra, esto es aliqualis ratio iuris, son juicios prácticos imperativos. El derecho natural, propiamente, son aquellas relaciones fundadas en la naturaleza que se dan entre las personas. Esto, el orden interpersonal mismo, fundado en la naturaleza del ser personal, esto es el derecho natural. Mientras que el derecho positivo es aquel que por el legislador, mirando al bien común, se imperan unas relaciones que pasan a ser debidas en justicia, que no están determinadas por la propia naturaleza, sino por el legislador. Y aquí lo explica muy bien cómo puede dividirse el derecho en natural y positivo. Lo que es natural, al que tiene una naturaleza inmutable, siempre sería de la misma manera. Pero la naturaleza del hombre tiene una cierta mutabilidad. Y lo que es, esto es la respuesta de Santo Tomás a la pregunta. Lo que es natural al hombre puede, de algún modo, podría fallar. Y entonces ocurre que la voluntad del hombre se depravaría, etcétera, etcétera. Y entonces explica cómo el legislador lo que hace es establecer, el legislador o las partes al establecer un contrato. Puede establecerse una adecuación, un orden entre los hombres, que hay un orden que procede de la misma naturaleza del hombre, y esto se llama derecho natural. Pero otro, hay algo que es adecuado o comensurado a otro, según algo que se establece, ya sea por el ordenamiento común, o bien cuando se pacta un establecimiento privado, un aliquot privatum conductum, o bien conducto privado. Esto, cuando el príncipe ordena algo, entonces se llama ius positivo. Entonces resultan derechos derechos, que relaciones que son, deben ser respetadas. Y lo son porque la ratio iuris imperativa del príncipe ha establecido aquellas relaciones. Hay ejemplos continuamente, por ejemplo, un régimen sucesorio se puede establecer de una cierta manera o de otra manera, ¿no? Y donde está vigente una determinada régimen de sucesiones, es debido que se guarde. Y quien quisiese aplicar en Cataluña el derecho de Castilla, en uno que está sometido al derecho de Cataluña, estafaría a sus parientes, ¿verdad? Si le, y así sucesivamente. De modo que hay deber moral de obrar según las relaciones resultantes del establecimiento jurídico positivo. Y Santo Tomás lo trata muy bien. En todo caso, siempre se trata de relaciones. Relaciones fundadas en naturaleza, y en definitiva relaciones reales, y relaciones que en su entidad podríamos decir de algún modo que son relaciones de concepto, pero que deben ser respetadas, y si no, se peca si no se respetan estas relaciones debidas, ¿eh? Esto es una cosa muy notable. Santo Tomás, por tanto, va a partir de la noción de derecho como relación interpersonal, y va a tratar la virtud de la justicia como la voluntad arraigada de dar a cada uno su derecho. Analiza la definición, dice que la justicia siempre se refiere a otro, y enseguida se plantea el tema de la justicia como virtud general. Para entender esto hay que tener en cuenta que Santo Tomás acepta la división aristotélica de justicia conmutativa, que suele resultar generalmente, también puede venir de la propia ley de alguna manera, pero suele resultar precisamente de los establecimientos privados, del dou des, en las compraventas o en los contratos de servicios, etc., ¿no? La justicia conmutativa, por la que se debe pues el sueldo al trabajador o el precio al vendedor, etc. La justicia distributiva, por la que se debe, por parte de quien gobierna una comunidad, la distribución de las cargas y de los oficios y de los premios y de los honores de una forma proporcionada, justicia distributiva, que ya Aristóteles decía que no tiene una regla de proporción matemática exacta, sino que es un relativo, es decir, como una progresión geométrica que dice. Y la justicia legal. Esta justicia legal es la que ordena la voluntad del hombre, y imperándolo la voluntad, por tanto domina sobre las virtudes que ordenan el apetito concupiscible y irascible, de la templanza y la fortaleza. La justicia legal, digo, ordena todos los actos humanos con voluntad permanente al fin común de la comunidad humana, al bien común que se llama. Esto del bien común, no me voy a extender en esto, pero Santo Tomás dice un par de cosas muy esenciales, que me parece que también se han perdido en gran parte, en lenguaje así, un poco estropeado, empobrecido. El bien común no es común, dice Santo Tomás, con una comunidad genérica o específica, y por tanto no es tampoco ni una distribución conceptual ni un problema cuantitativo. El bien común no es la repartidora, diríamos, ¿eh? El bien común no es aquello que todos lo necesitan y nos lo vamos a repartir. Eso sería un problema de justicia distributiva. El bien común al cual se ordena la justicia legal es el fin, dice, es común con comunidad de causa final, es el fin común de todas las personas que integran una comunidad. El bien común de universal es Dios, como fin del hombre, así tal como suena. Y en la sociedad tiene el orden temporal, diríamos, intrahistórico, o inmanente a la historia. Santo Tomás dice que toda ley tiende a, y aquí dice, la ley es la ordenación de la razón práctica al bien común, como fin común. Y en otro sitio dice, toda ley tiende a constituir la amistad, ya sea entre los hombres entre sí o entre los hombres y Dios. La ley tiende a la constitución de la amistad. Una cosa, la amistad está más allá de la ley. Es el fin de la ley, la trasciende. Esto, dicho en el plano sobrenatural, es lo que dice San Pablo, que el fin de la ley es la caridad, el amor, el fin de la ley. Esto supone, por una parte, que el máximo precepto es el que impera el amor, y por otra parte, y supone también que de alguna manera el amor está más allá de la ley, como el fin, la trasciende, es de alguna manera supralegal. Esto plantea el problema que trataremos después de la relación entre la religión como obediencia a Dios y la caridad teologal, de la relación entre la justicia legal como ordenación de la vida humana a un bien común social y de la amistad entre los hombres a que tiende finalmente todo ordenamiento legal. Esta justicia legal que se ordena al bien común como fin común de la vida comunitaria es aquella que Santo Tomás, y lo toma de Aristóteles, dice que es una virtud general. El hombre, con la justicia, como se ha dicho, ordena al hombre en comparación a otro. Esto puede ser de dos maneras. A otro hombre considerado individualmente. De otro modo, a otro de una forma universal y común, según que aquel que sirve a una comunidad, sirve a todos los hombres que están en aquella comunidad. La justicia, según su propio concepto, puede referirse a una y otra dimensión, en otro respecto. Todos los que se contienen en una comunidad, en cuanto que la comunidad es una unidad de orden, un todo, se comparan a la comunidad como partes a un todo. Y la parte es de aquello que es el todo. Cualquier bien de una parte es ordenable al bien del todo. Cualquier bien individual como individual es subordinado a aquel que es el bien universal de todos los hombres. Según esto, el bien de cualquier virtud ya ordene el hombre en sí mismo, ya ordene el hombre a otras personas singulares, es decir, ya sea la templanza, la fortaleza o la justicia conmutativa, por ejemplo, es referible al bien común al que ordena la justicia. Según esto, los actos de todas las virtudes pueden pertenecer a la justicia según que ordena al hombre al bien común. Esto es completamente aristotélico. En este sentido, la justicia es una virtud general. Tal justicia, así considerada, se llama justicia legal, porque por ella el hombre se hace concorde a la ley que ordena los actos de todas las virtudes al bien común, este fin común. Después va tratando más detalles de las virtudes de la justicia como virtud general. No me voy a entretener porque hago este sistema de dar a conocer el tema y ver a lo que me parece más esencial. Y entonces nos encontramos con lo siguiente. La justicia legal, que es suprema, que incluso la justicia conmutativa y la justicia distributiva son ordenables a la justicia legal, y al mismo tiempo la justicia legal impera y subsume bajo su imperio a todas las otras virtudes de la parte apetitiva sensible, la justicia legal como virtud general se enlaza en Santo Tomás, de la forma que vamos a ver ahora, con una virtud de justicia especial, que de alguna manera es especial porque la justicia supone una relación con cierta igualdad, diríamos, en la justicia conmutativa, e incluso en la distributiva. El hombre puede dar lo que es debido en plenitud. Un hombre puede decir, satisfactoriamente he pagado mi deuda, he prestado mi servicio, he retribuido el trabajo contratado, he satisfactoriamente he calificado a mis alumnos o he juzgado a las partes y he dado a cada uno lo que le tocaba. Un juez está siempre que juzga bien, ejerciendo actos de justicia distributiva, ¿no? Y esto tiene un concepto de adecuación, de igualdad. Mientras que hay ciertas dimensiones de relaciones debidas a otros en las que falta de una manera u otra, este concepto de adecuación completa. Santo Tomás pone unos ejemplos muy curiosos, que son doctrina también clásica. El padre tiene deberes de justicia con sus hijos. Pero aquí Santo Tomás hace introducir una cosa muy curiosa. En cuanto el hijo es otro hombre como él, pues sus deberes, los deberes que tienen con el hijo tienen el sentido de alteridad de relación característica de la justicia. En cuanto el hijo es hijo, y por tanto, sobre todo, en cuanto es todavía inmaduro humanamente, en las edades en que la ley no puede considerarlo un sujeto de derecho autónomo, en lo que es la minoría de edad en la legislación, que probablemente está equivocada al ponerla a los 18 años, está mejor la de los 25, ¿eh? Y puede ser que por deficiencia de formación o por dificultad de salud, un hijo necesite ser regido por sus padres, incluso mayor. En este caso resulta que hay deber de justicia, pero que no tiene el carácter estricto de la justicia, porque diríamos de alguna manera es más que la justicia y de alguna manera es menos, ¿eh? Hay una autoridad. Del análisis del texto de Santo Tomás se deduce una cosa que él no dice, pero que yo la digo leyéndolo, se me ha ocurrido esto. Todo lo que es estrictamente justicia es reivindicable ante los tribunales de un poder establecido. Pero estas justicias muy importantes, por ejemplo, el deber del padre con sus hijos, por su propia naturaleza, de no ser plenamente lo que la justicia es, de suyo, no son reivindicables por el hijo de suyo, salvo cuando se trata de vulnerar el derecho humano del hijo. Por ejemplo, si un padre mata al hijo, es parricida y es, le meten en la cárcel o le condenan a muerte, evidentemente. Pero yo creo que en el mundo moderno se ignora el derecho paterno con sus especialísimas características que Santo Tomás define, que en cuanto hijo, el hijo es algo del padre y por tanto falta la alteridad perfecta. El hijo no puede presentarse como un sujeto autónomo que reivindica frente al padre. Esto no quiere decir que los deberes de la justicia paterna con el hijo no sean más importantes y más imperativos que cualesquiera otros deberes de justicia conmutativa o laboral, etc., pero tienen otro carácter. En el matrimonio dice que es más otra que el marido, la esposa, más otra que el marido, la esposa, que los hijos respecto de los padres. Y en este sentido hay más razón de justicia estricta la relación conyugal. No obstante, porque la mujer y el marido son algo uno, y la mujer es el marido, etc., y cita la escritura, resulta que tampoco conviene atribuir a la relación conyugal el carácter pleno de una justicia, como puede ser un contrato laboral o civil, para ser reivindicado ante los tribunales. Dice, el derecho del matrimonio como tal no es político, sino doméstico. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y en Santo Tomás esto no tiene ningún sentido de inferior categoría, ¿no? Es la idea de Aristóteles, la sociedad política es más perfectamente sociedad que la doméstica, pero la sociedad doméstica es más naturalmente sociedad, dice que es más inmediatamente natural que la política. Aristóteles sostiene que el hombre es naturalmente político, pero dice que es más naturalmente conviviendo en vida de familia, lo cual quiere decir que también de suyo, y salvo que el marido mate a la mujer o la mujer al marido, o le restace en su patrimonio, etc., y entonces ya se peleen ante los tribunales como dos partes alienas, aquello que es propiamente de derecho matrimonial no es cosa para reivindicación, es cosa para ser llevado ante el poder político, ¿eh? Es una cosa de vida íntima y familiar. Todo esto está explicado en Santo Tomás con mucho detalle, yo solo lo sugiero para que veáis la riqueza del tema. Y además esto lo decía incidentalmente, porque hay otro tipo de justicia que es más debida que el deber de los padres con los hijos. también los hijos tienen deberes para con sus padres. Y aquí la cosa falla porque hay una desproporción en cuanto son menores. Supone Santo Tomás que de alguna manera el padre puede hacer por el hijo todo lo que le debe, ojalá, pero que el hijo nunca puede hacer con respecto al padre lo que le debe porque le excede, ¿no? Le excede. Y son las mismas relaciones humanas. Y esto lo aplica proporcionalmente a nuestro deber de justicia para Dios. La religión es una justicia especial, porque no hay proporción ni adecuación. Nunca seremos demasiado justos con Dios, nunca le alabaremos bastante, nunca le respetaremos bastante, nunca ordenaremos suficientemente al bien que ha establecido Él como fin último nuestro, nuestra vida. En este sentido, la virtud de la justicia con Dios, que es la religión, está rozando, tiene una cierta dimensión de virtud teologal, en el sentido que tampoco es una cosa que pueda suponerse que somos demasiado obedientes a Dios, demasiado fieles, demasiado justos con Él. Al revés, no podemos nunca serlo bastante, y de alguna manera, tampoco es el problema, no faltaba más. Si quisiéramos ser justos con Dios, en sentido de tú a tú, también nos habríamos equivocado. Bástanos con someternos a Él y saber que nunca le podemos dar todo lo que le debemos. Por tanto, la religión es una cuasi justicia que es más excelente que una relación de justicia. Y así entendida, la religión, por lo que vamos a ver enseguida, así entendida la religión, Santo Tomás, que ve en la religión lo supremo, lo excelentemente supremo de la virtud de la justicia, así entendida la religión, es lo mismo que santidad, es lo mismo que santidad. Y lo dice, santidad supone perfección, de limpieza, diríamos, perfecta salud en la vida del espíritu, no corrupción, no desorden, perfecto orden y limpieza, pureza en el espíritu. Y supone donación, entrega, eso quiere decir santo, atribución a Dios de lo que le es debido, que es todo nuestro ser. Esto es la santidad, ser puros y ser dados a Dios, ser sometidos a Dios. Y esto es la virtud de la religión es la santidad, coinciden. Dice solo hay una distinción de concepto, diríamos, son términos distintos, y son lingüísticamente distintos y de alguna manera conceptualmente distintos, pero es lo mismo la religión y la santidad, la religión y la santidad. Y por eso la religión, conceptualmente distintos, pero es lo mismo la religión y la santidad, la religión y la santidad. Y por eso la religión, refiere a Dios las obras de todas las virtudes, según que el hombre se dispone por todas sus buenas obras, de todas las virtudes morales, en orden a la relación adecuada con Dios de culto, de respeto y alabanza. Si la religión es lo mismo que la santidad, y no se da santidad sin la caridad teologal, entonces, ¿qué diferencia tiene la religión o la santidad como religión y la caridad teologal? ¿Por qué no es simplemente y sin más una virtud teologal la religión? Y aquí viene una cosa importantísima que había tratado extensamente, muy fundadamente y con mucho análisis, el padre Orlandis en los artículos sobre los ejercicios de San Ignacio, y también incorporó el tema Bofill en su tesis doctoral, que es el siguiente. El objeto del amor es el bien, es el amado como bueno. Por tanto, el amor, en cuanto tal, es unión interpersonal y donación interpersonal. En cuanto que los que se aman se hacen uno y se dan uno a otro. Y mira el término de de la relación interpersonal que surge del amor y que pone el amor en marcha, es el bien amado del otro, al que se une en sí mismo. Mientras que el objeto de la justicia y de la religión, por tanto, es la excelencia, la dignidad, que merece, diríamos, antes que ser amada, ser respetada. El que la plenitud de la relación interpersonal se dé en la amistad, en el amor de amistad, en la unión y la donación, sea esta la culminación de un amor de amistad, nunca, nunca, el bien infinito, porque Él se ha dignado que le amemos por sí mismo, tenemos que amar entonces sobre todas las cosas, porque Él se ha dignado que le amemos por sí mismo, tenemos la posibilidad de unirnos y convivir con Él en pleno de vida. Y el objeto del amor de caridad es el bien divino. Pero Dios es excelente, excelente, infinitamente excelente. Y merece, y si no sería el hombre justo ni santo, ni podría congruentemente amar a Dios, el hombre tiene que reconocer y alabar esta excelente, infinita dignidad de Dios y someterse a Él, obedecerle. Santo Tomás dice una cosa curiosísima. Dice, la caridad teologal decimos que es la misma que la caridad con que amamos a Dios. Que el segundo precepto, semejante a este, quiere decir, tenemos que, a partir de este texto del Evangelio, tenemos que decir que no hay dos virtudes teologales, una con que amemos a Dios y otra con que amemos al prójimo por Dios. Ni tampoco hay una virtud teologal con que amemos a Dios y una virtud moral con que amemos a los hombres. No, hay una única virtud teologal con que amamos a Dios y al prójimo por Dios. Una única virtud teologal. Este es casi todo el misterio de la vida cristiana, es eso, y nada más. Lo que leímos de Santa Teresita va por allí. Una única virtud teologal, que no, que sin el amor al prójimo no hay amor de Dios. No, es mentiroso el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo. Y el que ama al prójimo, no viendo en él una participación del bien divino, y sintiéndose que le ama como Cristo nos ha amado, desde Dios es amor y nos ha comunicado el bien, y correspondiendo al amor con que Dios nos ha amado, nosotros hemos de amar al prójimo como Dios le ama. Quien no sintiese esto, pues sería ateo prácticamente, vaya, sería, el amor al hombre sería algo completamente inmanentístico y blasfemo si prescindiese de la participación del bien de la persona creada en el bien divino. No es que hay una sola caridad por la que amamos a Dios y al hombre. Y en cambio, dice, ¿qué pasa con la religión? Santo Tomás contesta, el objeto del amor es el bien, el del honor o reverencia es algo excelente. Dios comunica a la criatura su bondad, pero no su excelencia, la excelencia del bien divino. Dios puede decir en la escritura, vio Dios que todo era bueno, y puede decir a uno que sin creer en él como hijo de Dios, para darle coba, dice, ya que es maestro bueno, que explícame. Y él le riñe el Señor. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. No es la negación de que Él sea el Hijo de Dios. Es la negación de la legitimidad de instalarse como en un bien, no reconocido como siendo el bien divino. Dios, solo Dios es bueno. Solo Dios es el bien frontal e infinito. Lenguaje técnico, solo el Dios es el primer analogado. Tanto las dos líneas analógicas, solo Dios es el primer analogado, pero hay la analogía del bien porque Dios es tan bondadoso que da el ser y el bien a las criaturas y les da incluso que sean comunicativas de bien, y eso es característico de Santo Tomás, que Dios ha sido tan bueno que nos ha comunicado su bien y con él la capacidad de comunicar nosotros el bien a los otros. Pero se mantiene que solo Dios es la fuente de toda santidad. Dios es santo y fuente de toda santidad. Esto no se puede decir de ningún santo, a no ser como participación, ¿eh?, que Dios le ha dado ser comunicativo de santidad. Es el apostolado, el ejemplo cristiano, etc. Pero no es la fuente de la santidad. La fuente de la santidad, sentido originario primero, siempre es Dios. Y esto es, Dios no lo renuncia, no podría renunciarlo. Si al comunicarnos el bien nos dejase sin tener que reconocer la excelencia frontal, infinita del bien divino, nos engañaría, nos pondría en una situación de desorden, de no verdad, no viviríamos en la verdad. Solo Dios es bueno como bien infinito y frontal. Por tanto, el bien participado lo amamos por el bien divino con la misma caridad con que amamos a Dios. Pero la religión por la que honramos a Dios en cuanto excelente es una virtud distinta de las virtudes con que honramos a nuestro prójimo. El respeto de los hijos a los padres o de los ciudadanos a la autoridad civil, etc., es otro orden de virtudes. No se puede decir es una participación de la religión, no, no, es otra virtud distinta. Lo que pasa es que la religión impera todas las virtudes morales, pero este carácter de ser la religión una virtud moral suprema en el orden de las virtudes morales, conexa ciertamente con la caridad, pero distinta, en cuanto que en la religión seguimos considerando a Dios como excelente y nosotros le adoramos y nos sometemos a él, le obedecemos, le damos culto. Nos entregamos a su servicio y obedecemos sus mandamientos por obediencia a Dios. Esto es la religión. Supone Dios en lo alto y nosotros puestos bajo él y adorándole y venerándole. Lo misterioso del mensaje evangélico es que, siendo nosotros siempre siervos del Señor, criaturas suyas, él ya no nos llama siervos tampoco, ya nos llama amigos, ¿no? Nos hace iguales a él, nos hace partícipes de su naturaleza divina, nos iguala con él, con un modo de igualdad análogo al que se da en la amistad entre los hombres, análogo. Mantiene la distancia infinita, entitativa, pero nos pone en la intencionalidad de nuestro amor en una convivencia con la misma vida divina. Lo cual sería imposible si Dios no nos hubiese destinado a ser felices con su misma felicidad, viéndose él como él se ve a sí mismo, etc., en la vida eterna, y teniendo ya en esta vida el amor infuso, la caridad infundida en nuestros corazones por el mismo Espíritu Santo, con lo cual amamos a Dios por sí mismo, desde Dios mismo, como dice San Juan de la Cruz, por Dios mismo. De modo que se mantiene diferentes, distintas, la religión, la caridad teologal, y por eso la religión es una virtud moral. Ahora bien, esta virtud moral, suprema de las virtudes morales, que es lo mismo que la santidad, esta virtud moral, religión, santidad, que es la justicia suprema del hombre, de esta dice Santo Tomás cosas así: lo supremo, es la suprema justicia del hombre, es que sea sometido a Dios. Y esto exige que el hombre crea. El primer acto de sumisión a Dios es la fe en todo el plan divino y las promesas divinas, y la fe en las promesas divinas. La fe en la promesa de Dios, el apoyarse en la promesa divina, es una exigencia también de la religión. Como el padre Orlandis lo notaba siempre, ¿no? Las virtudes teologales se enlazan con las morales de una forma misteriosa. De modo que, aunque es verdad que la caridad es la forma de todas las virtudes y que la caridad nos impulsa, nos impele, nos exige, nos urge a obedecer la ley divina también, a someternos a Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por otra parte, el mismo deber de obediencia a Dios, de santidad, la justicia del hombre con Dios, nos impera en la línea misma de la justicia, el corresponder al amor divino con el amor. Este es mi precepto, que os améis unos a otros. El primer precepto de la ley, amarás a Dios. Está mandado el amor. Por eso la religión, dice el padre Orlandis, impera la caridad teologal, aun siendo esta más excelente. Y la caridad teologal impulsa la religión, la espiritualidad de religión, de deber, de obediencia a la ley divina. Esto padre Orlandis lo trata para explicar el lenguaje de San Ignacio, tan notable, que nunca abandona la relación de justicia del hombre ante Dios, y dice que hay que estimar el servir a Dios, etc., y pone como sumo servicio servir a Dios por puro amor. No dice, no cancela el servicio, pero dice que lo más excelente es servir a Dios por puro amor. O sea, un servicio, una relación de justicia, la santidad como justicia del hombre para con Dios, impulsada por el amor, por la caridad teologal, de amar a Dios en sí mismo. Pero dice esto, lo dice, aunque esto es lo más excelente, no hemos de desdeñar el temor de Dios que nos lleva al servicio divino, etc. Y tiene una espiritualidad que no cancela nunca el temor, el respeto ni la obediencia a Dios. No lo cancela en el sentido de que propiamente la caridad nunca destruye la relación de justicia. Santo Tomás es explícito, afirma una cosa curiosísima, las virtudes morales, lo dice siguiendo a San Agustín, sino en sus contenidos materiales, diríamos, en aquello sobre que versan, pero sí en lo que es formal en ellas, como orden del amor, perseveren en la vida eterna también, de una cierta manera. Y de la pureza de la mente, del orden, es notabilísimo esto, hay que entenderlo en un sentido, lo que persevera es la caridad eternamente, ¿no? Y la fe es imposible que persevere porque supone el no conocimiento, y la esperanza no persevera sino como gozo y deleite en el bien ya poseído. Pero lo que es perfección humana en las virtudes morales se da en la vida eterna. Y Santo Tomás tiene fórmulas felicísimas como esta: en la patria, cuando el hombre será perfectamente súbdito para Dios, perfecte subditus Deo, en el cielo seremos obedientes a Dios, le respetaremos, le alabaremos, le honraremos, le agradeceremos sus dones. Seremos sometidos a Dios. Y lo dice rotundamente, ¿no? Que la religión, en este sentido, persevera en la vida eterna, de duración y virtud, como dice. Así. Hablando de la persistencia eterna de las virtudes morales, que interpreta con mucho detalle, dice: sobre la justicia es manifiesto qué acto tendrá allí, a saber, ser súbdito de Dios, porque también ya en esta vida pertenece a la justicia someterse al que es superior, ya en esta vida, pero allí más, no se cancela el deber de respeto y de sumisión a Dios. Entonces, si uno entiende que en qué sentido la religión como justicia suprema es lo mismo que la santidad, que un hombre religioso es un hombre justo, y que el acto primero y más radical de la sumisión del hombre a Dios es la fe en las promesas divinas, el someterse a los planes de Dios, en que quiere comunicarnos desde la fidelidad a sus promesas, sus dones. En este sentido, Santo Tomás tiene una manera de interpretar los textos de San Pablo preciosa, ¿no? Dice, cuando dice la justicia de Dios, puede querer decir la justicia que Dios nos da a nosotros y nos la da a Él, y por eso llama justicia de Dios, o incluso la justicia de Dios quiere decir aquí la fidelidad de Dios a sus promesas, por la que nos hace justos y nos comunica su gracia. Y esto es la justicia de Dios, que nos hace justos a nosotros. La justicia de Dios es la fidelidad de Dios que nos comunica su gracia. Y el primer acto de esta justicia de Dios, que bien, es la fe, el que nosotros aceptemos que Dios nos va a justificar. Y es el análisis que hace de fe, siguiendo los textos paulinos, es espléndido, ¿no? Ya leí un día ese, pero yo he llegado a la conclusión, estudiando eso esos días antes de irme y después de volver, porque quería ocuparme de entrada en este concepto de justicia como virtud general, justicia legal, virtud general, y justicia como la religión, como justicia cima de la vida moral humana, idéntica con la santidad, de modo que el hombre justo es el hombre religioso. y el núcleo radical de esta virtud moral suprema está en la sumisión a Dios, consistente en la fe, en la promesa divina. A mí me parece que, viendo los textos de la Suma Teológica en toda su riqueza y amplitud, que atraviesa la prima secunda y la segunda secunda, y viendo la correspondiente comentario que Santo Tomás hace de los textos de San Pablo, cuando salen los términos estos de la justicia de Dios, etc., no es correcto en absoluto decir que los escolásticos, tomando el concepto de la justicia con virtud moral, no la conexionaron, perdieron el sentido de los textos bíblicos en que se dice que el justo vive por la fe. Santo Tomás pone esto exactamente en el mismo lugar donde tiene que ponerlo, tanto en el comentario a San Pablo como en la Suma Teológica. Si queréis verlo intuitivamente, como la suma justicia humana es esta fe por la que vive el justo, en el sentido de la terminología bíblica, ya no griega, sino bíblica, oí tu precioso texto que pasó, como tantos otros, por la máquina de escribir de Rosita María, que disfrutó muchísimo escribiéndolo, ¿no? Los 12 honores de San José, de Pedro Dalí, siglo XIV, comentando el texto de José, que era justo, se ha escrito. ¿Por qué fue justo? Por su fe. ¿Cómo fue justificado? Por su fe. Como su antepasado Abraham, el padre de una multitud de naciones, de quien el apóstol dijo, Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado como justicia. José, pues, fue justo porque él creyó fielmente. Pues este creer fielmente es lo que Santo Tomás, comentando a San Pablo, dice que es la suma justicia, en el sentido de respeto y dar a cada uno lo suyo, del hombre con Dios. ¿Qué creyó? No supersticiones humanas, sino las promesas divinas y auténticas hechas a David, su antepasado. Así el ángel le llamó hijo de David, a fin de que él reconociera lo que había sido prometido a la casa de su padre David. ¿Qué es lo que le había prometido? Esto es así por la misma fe con que nosotros somos justificados, creyendo que ya era cumplido lo que él ha creído que iba a cumplirse enseguida, etc. Iba analizando. Y esto lo dice Pedro de Lí, y en siglo XIV. Pero antes, había dicho un autor anterior cronológicamente a San Bernardo, aquello tan precioso, mensaje del ángel, que era la consumación de la promesa, de la reiterada promesa, el anuncio del ángel a José, por la que fe, en la que el padre Abraham fue justificado y fue llamado amigo de Dios. Este fue el mensaje del ángel que José recibió en sueños, y al que él inmediatamente obedeció como creyente. Fue benévolo y fiel para la Virgen, con lo que fue un hombre justo, y en verdad sobremanera justo. Esto es del abad Ruperto. Aquí está todo el concepto bíblico y todo el concepto de justicia como respeto y obediencia a Dios. Obedeció como creyente. Porque sí que el mismo respeto a Dios nos manda a amarle. Lo primero, diríamos, radical, sin lo cual no podríamos amarle, que nos manda, es creer a Dios, creer a Dios. Yo siempre digo, cuando pienso en esto, yo lo he escrito en los articulitos populares que vamos haciendo para Valladolid y para San José de la Montaña, que para entender el concepto de fe como obediencia, o sea, como justicia, en este sentido especialísimo de una justicia que no lo es plenamente, porque aquel a quien crees y aquel a quien das lo que debe te excede infinitamente en el caso de Dios, o te excede en el caso de obedecer a tus padres, o es la palabra catalana creure. Cuando decimos que un niño creu, queremos decir a la vez que se cree lo que el padre le dice, que se fía del padre y le obedece. Y le obedece porque él se fía. Y lo cree porque se fía, ¿no? Y entonces, creure es ponerse a disposición, dejarse regir por el gobierno paterno, con una actitud de confianza filial. Hay que creer al padre porque es digno de que yo tenga en él fe. Y por tanto le obedezca, es lo mismo, ya tener fe es obedecer, y al mismo tiempo es el principio de toda otra obediencia, ¿no? Aquí, incluso la antítesis aquella de la fe que se manifiesta en las obras o la fe sin obras se resuelve sola. El que cree, pues cree, obedece. Si no obedeciese es que no cree. Se manifiesta que cree que su padre le manda bien y que lo manda por su bien, haciendo lo que le manda. Creula. Esta palabra preciosa, que en castellano no se puede decir y no sé si en otras lenguas, el creure català d'un nen amb el pare es la fe que fa just, es la fe por la cual el justo vive de la fe bíblica. Estoy seguro que este concepto catalán ayuda mucho a entender el lenguaje bíblico de la fe por la que vive el justo. Hasta ahora.